En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este martes 27 de febrero, penúltimo día del segundo mes de 2018, con tan solo 10,9 grados de temperatura, lluvia y con terremoto y marejada en el Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, esto es Teleelch Radio Marca. Josico ya es historia en el Elche Club de Fútbol. Anoche fue destituido como entrenador del club tras la reunión entre presidente, director deportivo y jugadores. Y es que el ya ex técnico ha puesto el foco sobre la plantilla y ha señalado a los jugadores tras la reunión que mantuvo ayer por la mañana en el entrenamiento. Josico les pidió más implicación, actitud, en definitiva más hambre de aquí al final, porque si no, no se iba a conseguir el objetivo del ascenso. Y el órdalgo le salió mal. Les dijo que si no iban a poner esa actitud, que pidiesen su cabeza y él se marcharía cobrando hasta ayer. La rueda de prensa de hoy, de despedida del ya ex técnico blanquiverde, no ha tenido desperdicio. Ya ex técnico habla alto y claro sobre los futbolistas. Lo escuchamos. Pero yo sé que en actitud nos superaron. En ganas, en fuerza, en hambre. Todo eso lo sé. Entonces yo hago mi análisis y me voy para casa. Cuando yo llego aquí al vestuario y voy a dar la charla, varios jugadores me piden, que habían sido titulares, me piden entrenar. Entrenar con todos, con los que no habían jugado. Entonces yo ya tengo dos opciones. Decirle lo que pienso, decirle las cosas claras del podemos un poquito más, es que todos podemos y estoy cansado de poder, de exigirle. Y ya uno suelta lo que lleva dentro. Suelta, les dice que el día clave es el domingo, donde tienen que dejarse el alma es el domingo, donde todos ponemos el máximo el domingo, y que si hay alguien que no lo deja el domingo, el problema lo tiene primero el equipo con sus compañeros y después el entrenador. Les hablo claramente, les digo que hay que quitarse las caretas, que basta ya, que al final el malo es el entrenador, el que no mete la pierna es el entrenador, el que no trabaja es el entrenador y todas las culpas son del entrenador. Lo era Vicente antes, lo es Josico ahora. Dos entrenadores que cogieron a dos equipos el año pasado rotos y lo metieron en playoff. Entonces llega un momento donde ellos tienen que dar el paso. Yo les mando un órdago para hacerles ver que ellos tienen que hablar más entre ellos, más en el campo, unirse más. Pero yo sé que con lo que estamos haciendo no nos da. No nos da para subir, nos da para meternos en playoff, porque ganando en casa te vas a mantener ahí, los números no son malos, pero yo necesito más y la afición quiere más. La afición quiere ver a su equipo entregarse, dejárselo todo, porque luego con la calidad que se presupone, pues gana muchos partidos. Tengo dos opciones, le mando el órdago, les digo que mi cargo está a disposición del club, que lo que si ellos son capaces de decirle al presidente que no están conmigo, que no creen en mí, que no les llego, que no los motivo, que no los trabajamos bien, que mil motivos, y se lo aceptan arriba, que no hay ningún problema, que yo cobro hasta el día de ayer, no quiero cobrar más. Esas son mis palabras. Les invito a que hablen, les invito a que se digan las cosas, no delante de mí, porque me da igual que esté yo, que esté Vicente, que esté Guardiola, que esté Zidane aquí en el banquillo. El problema lo tienen ellos y con su actitud. Y si son capaces de unirse, son buenos. Pero hay que poner medidas. Y yo les dije que basta. Que a partir de mañana, porque me veía venir Vicente Mir 2. Me lo veía venir, me lo veo venir. Entonces prefiero quedarme hasta aquí. Duras, duras manifestaciones de Josico, que señala a los jugadores como responsables de su cese. Se cansó de exigirles más. Y la sorpresa para él es que los jugadores sí fueron a hablar con la dirección deportiva. De hecho, su conclusión es que el director deportivo Jorge Cordero toma la decisión de destituirle tras hablar con los futbolistas. Y el ya exentrenador del Elche, Josico, avisa y advierte. Y el día que igualemos en intensidad a esos jugadores, el día que un delantero nuestro corra como el número 10 de Lontinier, Raúl, el pasado domingo, ganaremos mucho más partidos y seremos, estaremos capacitados para subir. Mientras tanto, salir de este pozo es muy complicado y con calidad solo no salimos. No tiene desperdicio la rueda de prensa, que ha durado 23 minutos y que vamos a escuchar íntegras todas sus respuestas. Yo voy a tratar de enrollarme muy poco para que cada uno saquéis vuestras propias conclusiones. Pero lo de hoy, yo hacía muchos años, y mira que llevo 29 siguiendo al Elche, que no escuchaba a un entrenador de esta manera tan directa señalar a los futbolistas. Y deja en mal lugar a los jugadores. El foco ahora está en ellos, porque llevamos ya dos entrenadores, los ritmos son más o menos similares. Es cierto que Josico ha sacado algunos puntos menos que Vicente Mir. A Vicente lo echaron siendo segundo el Elche a 5 puntos del quinto, y a Josico lo han echado siendo tercero a 3 puntos del quinto. Es decir, no lo ha mejorado, lo ha empeorado un poquito, pero es cierto que aquí los futbolistas son los que hacen buenos o malos a los entrenadores. Por cierto, y aunque el club no lo ha hecho oficial, el nuevo técnico es José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, burgalés de 49 años, fue un destacado centrocampista defensivo como Josico. Pacheta en los 90, sobre todo 7 temporadas seguidas en primera división en el Español, también estuvo en el Mérida y Numancia, y como entrenador ha entrenado al Numancia, Oviedo, Cartagena, Hércules, y también ha tenido experiencias en Polonia y la última en Tailandia. Pero falta que Josico firme su finiquito, algo que creo a día de hoy y en estos momentos todavía no se ha producido, por lo que no descarto que sea Achiari el que se siente en el banquillo el próximo domingo. Así están las cosas. Hoy prometía ser un día tranquilo, jornada libre, pues no. El gol en el 93 de Lontinyén ha desencadenado esta tormenta, que no es precisamente perfecta. ¡Vamos a ello! Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todos a cocinar en el Centro Comercial Laljub. Del 24 de febrero al 10 de marzo, ven a nuestros talleres gratuitos de show cooking para niños y mayores. Junto a un cocinero experimentado te divertirás y aprenderás a preparar nuevas recetas. Encuentra todos los horarios e inscríbete en cclaljub.com o en nuestra página de Facebook. Plazas limitadas. Conviértete en un cocinero al estilo Elche. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies Papi, acuérdate de que esta noche tengo la fiesta en casa de mi amiga Celia. Me tienes que venir a buscar a las 3 de la mañana. Pero espérame en el coche, que ya salgo yo. Conducir a veces cuesta, pero ahora te costará menos. Llévate un Fiat híbrido a precio de gasolina y ahorra hasta el 50% en combustible conduciendo tu nuevo Fiat. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat en Elche, en Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta, con Paco Gómez. Ayer ponía yo el ejemplo y os digo que no las tenía todas conmigo, pero no pensaba que iba a ser destituido. Creo que como la de Vicente Mir ha pillado un poco, yo diría que desprevenido por sorpresa a muchos. Pero ayer comentaba que curiosamente la temporada del ascenso en Baracaldo, el Elche tuvo tres entrenadores. Empezó con Fabri, luego pasó por medio Marcial Pina y terminó con Ciriaco Cano. No es lo normal. De hecho, nuestro compañero David Marín del diario Marca da un dato. En ese sentido, dice, en toda la historia de Segunda B han ascendido cuatro equipos tras despedir a dos entrenadores en una misma temporada. Es decir, han terminado con tres. El Orihuela, el 88-89. El Elche, que yo os hablaba, en la 96-97, lleva un camino muy paralelo. Ojalá acabe ascendiendo. Ciudad de Murcia 2002-2003 y Lorca 2016-2017. Bueno, pues hoy Josico, yo diría que se ha despedido como vino, tranquilo, paciente, con educación, yo diría que caballero, pero con el don de la palabra, señalando y mucho, poniendo el foco en la plantilla. Todo de alguna manera se viene abajo por el gol encajado en el minuto 93 y por la reunión que el técnico hace con los futbolistas, pero el órdago le sale mal. Él piensa que va a meterles cizaña y que los jugadores van a, pues de alguna manera, abrocharse los machos y a decir, mister, tiene razón, pero no. Según Josico, siempre según Josico, los jugadores cogen la otra, la de hablar con la dirección deportiva y conseguir la destitución del míster. Esto es gordo y es duro. Y ahora el foco está sobre la plantilla. Vamos a escuchar si da tiempo, íntegramente todas sus respuestas. Por eso, a partir de ahora, me voy a limitar a hacer las preguntas. Afortunadamente, tenemos una afición, creo que muy madura, muy inteligente, y cada uno va a poder extraer las conclusiones que considere oportunas. Cada uno, a lo mejor, tiene una opinión, pero está claro que sus respuestas no van a dejar indiferente a ninguno. ¿Le ha sorprendido su destitución? Primero sí, después no. Me explico. No comparto los motivos que ha dado el club o que me dieron para la destitución. Por lo que he podido leer o por lo que me han dicho, mala imagen en Ontinien y posible desengancho de una parte de la afición, cosas que no comparto. Lo primero, porque el equipo venía en una buena dinámica. Fuimos a Ontinien a hacer un partido que creo que teníamos que hacer, ni juego directo ni nada por el estilo, a ganar, como dije, porque creía que era la oportunidad de recortar, como así pasó con el Mallorca. Se hizo un partido serio, no se interpretó, o el contrario, te contrarresta lo que tú has propuesto, que no es otra cosa que ir por banda y buscar a los dos delanteros. En todo momento vamos a por el partido, nos quedamos con uno menos, todo el mundo que estuvo allí pudo ver la actuación arbitral, mil cosas que podemos achacar, pero bueno, se alega falta de actitud o ciertos motivos que no corresponden a la realidad. Y luego el desengancho de la afición, pues, bueno, propiciado por ciertos medios, y que cuando yo ya llego, ya ese desencanto estaba ahí, estaba latente. O sea que los números son buenos, la mejoría del equipo es buena. Entonces, pues bueno, son decisiones que en este caso toma Jorge Cordero y bueno, yo no puedo hacer nada contra eso. La decisión se la comunica el presidente y se le preguntaba sobre el comentario que hace Provencio de que no están preparados una vez termina el partido. En directo lo escucháis en estos micrófonos, en Teleel Radio Marca, y dice Provencio que no están preparados para el juego directo. ¿Qué le parecen estas manifestaciones? Las declaraciones de Provencio hay que entenderlas en el contexto que uno quiera. Le podéis preguntar a Provencio, mis primeras palabras son, vamos a tener el balón, vamos a cansarlos. El entrenador no le dice que pegue para arriba. Lo que pasa es que esos campos, con la presión del contrario, te incita a no arriesgar, a intentar pues jugar hacia adelante, y si se puede jugar, se puede, y si no, porque son campos que hay que jugar así, hay que explotar la estrategia, porque todo el mundo sabe, de hecho, ellos no ganan de estrategia. Todo el mundo que ha ido a esos tipos de campos, te tienes que adaptar a todo lo que conlleva ese encuentro, el árbitro, el contrario, la afición, todo. Y en eso, pues, una interpretación, unas palabras de un jugador en caliente, en el cual no se ha sentido cómodo por la presión del contrario, porque no te dejan jugar, porque le meten una marcha más, y por ahí, pues, crees que bueno, que podías haber jugado más al fútbol, pero nosotros teníamos el partido bien estudiado, bien preparado, la expulsión de Sori, pues nos trastoca un poco todo. Vosotros que estáis allí, que estáis en el día a día y que veis al equipo trabajar y que estáis en el campo, no es normal los tres arbitrajes últimos que ha sufrido el Elche. No es normal que no pongáis el grito en el cielo, porque todo el que ha ido y ha visto los encuentros no hemos estado bien tratados. ¿Se va resentido o dolido? Me voy contento con el trabajo y orgulloso de lo que he hecho. Llegué aquí, como bien al principio de llegar, mi amigo Julián Palomar, de Diario Información, dice que un fistro de equipo. La última viñeta que hizo a Vicente Mir era un fistro de equipo. Un equipo roto físicamente, anímicamente, que le creaba muchísimas ocasiones. Un equipo sin alma. A día de hoy hemos conseguido un equipo unido, sólido, solidario, que sabe manejar los partidos, que no hemos merecido perder ninguno de los tres encuentros que hemos perdido porque hemos hecho méritos para sacar algo más. Ese es el Elche que dejo. Entonces me voy orgulloso de eso, sabiendo que los que están ahí adentro pueden dar más. Y a partir de ahí se desencadena el foco hacia los futbolistas. Cuando le preguntaba si, en este caso, si no llega a entrar el gol, si estaría cesado, ¿o ya estaba sentenciado? Mira, Paco, te voy a contar cómo se produce todo esto, ¿vale?

Después irían al que tendrían que hablarle, le dirían las cosas a la cara, le dirían, oye, este no nos vale, pero este no nos vale porque no les iba a permitir una más. Ahora la pelota está en su tejado. Jorge toma su decisión, yo creo que se va a poner de mi lado, porque él sabe los problemas que tiene esta plantilla, él hizo esta plantilla, él me obliga a jugar con un determinado sistema, con unos determinados jugadores, porque no tenemos un sustituto de Javi Flores cuando no está. Nino la semana pasada está enfermo y entrena toda la semana enfermo y no está para jugar, y yo por la confección de la plantilla quiero ir a ganar y tengo que salir con dos delanteros. Pero eso vosotros no lo sabéis, él sí lo sabe. Entonces, ir el domingo, ir allí y decir que jugamos directo, que no tratamos de combinar cuando somos un equipo, que tratamos de asociarnos, tratamos de buscar las bandas, como lo que nos ofrece el rival, que se suele encerrar y dejarnos por fuera, pues hay poco más que hablar. La mete en el último minuto, un saque de banda, una estrategia que nosotros la trabajamos, que le estoy cada entrenamiento diciendo que hay que apretar ese tipo de jugadas, no la hacen y nos vamos para casa con el partido perdido. Ojo a la frase, este no nos vale porque les exijo, es lo que le dirían los jugadores, según la versión de Josico, al director deportivo. Y el director, y él piensa, Josico piensa que el director deportivo se va a poner del lado del entrenador, le va a dar todo el respaldo y aquí no pasa nada. Pero no, Josico ya no es entrenador del Elche. Por tanto, y es la siguiente pregunta, ¿los jugadores son los que provocan su destitución? Yo la conclusión que saco es decisión de Jorge Cordero, previa consulta con distintos estamentos. Entre ellos estarán los jugadores, seguro. Entre ellos estarán los jugadores, seguro. ¿Piensa que Jorge Cordero se ha lavado las manos como hizo con Vicente Mir? Le preguntaban. Es el que toma la decisión, valorando ciertas cosas. Entonces, sus motivos tendrá. Ahora, que sean compartidos por los números o por las sensaciones, eso ya cada uno. ¿Se siente traicionado por algún futbolista? Es que no lo sé. Yo cuando les invito a hablar no quiero saber nada. No quiero saber nada. Quiero que apañen sus cosas, que se pongan de acuerdo, que hablen, que se digan los delanteros nuestros, que le digan los defensas nuestros, perdón, lo que corren, el contrario, lo que aprietan, lo que meten. Y el día que igualemos en intensidad a esos jugadores, el día que un delantero nuestro corra como el número 10 de Lontinier, Raúl, el pasado domingo, ganaremos mucho más partidos y estaremos capacitados para subir. Mientras tanto, salir de este pozo es muy complicado y con calidad solo no salimos. Ojo al mensaje que, insisto, deja a los futbolistas en una situación muy... Vamos a decir que los deja ahí, al pie de los caballos, en el foco. ¿Qué consejo le daría su sustituto, supuestamente Pacheta? La gente que tiene dentro... sabe perfectamente los males del equipo. Los jugadores saben ellos mismos los males. Dirección deportiva sabe los males que tiene este equipo. Si el Elche quiere subir, si el Elche quiere salir de esto, o nos unimos, o la prensa, o Julián se olvida ya de Eloy y Cadena Cope se olvida ya de otros entrenadores y apoyan al entrenador que haya muerte, cosa que conmigo no han hecho desde el primer momento. O se olvidan de eso y piensan en el Elche y hacen una prensa independiente, como la mayoría que estáis aquí. O se olvidan de eso y contagiamos a la gente y le hacemos ver que se puede, pero se puede todos juntos, y que lo primero es el Elche, que si sube el Elche sale todo el mundo beneficiado. O se consigue eso, o aquí nos pasaremos años, como lleva Cartagena, como lleva Murcia, como lleva Hércules, pasarán años y años. ¿El tema Nino le ha afectado? Eso está ahí, se me cargó a mí el muerto, él sabe de dónde viene todo, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Para mí Nino en el campo es un ejemplo para todos los compañeros dentro del campo y le he sacado el rendimiento que he podido, le he sacado un buen rendimiento, lo demás pues son conclusiones que las tenéis que sacar vosotros. En el tema Nino se le echaron a él las culpas. ¿Esto tú crees eso? Para mí Nino ha sido un tío importante, ha jugado... ha aportado poco más que hablar. Si no, eso se lo tendréis que preguntar a él y al propio jugador, que es el que mejor lo sabe. ¿Hay unión en el vestuario? Lo hemos mejorado mucho. Hemos mejorado con los refuerzos, hemos mejorado, ya lo dije hace no muchas ruedas de prensa, gente más profesional, más concienciada, pero aún queda trabajo ahí. Esperemos que el nuevo entrenador, por el bien del Elche, por el bien de todos, que sepa dar con la tecla, sepa sacarle ese punto de ambición de cada domingo. Es importante cada punto, cada balón. Me juego la vida, porque los rivales lo estamos viendo que es así. Y mientras que no sea así, pues difícil lo vamos a tener. Se le volvía a preguntar, ¿los jugadores han empujado para que lo cesen? Completamente libre. Esta no es la respuesta, vamos a ponerla bien, que si no... Repito, ¿los jugadores han empujado para que lo echen? Seguramente que sí. ¿Qué jugadores? No lo sé, pero seguramente el director deportivo, pues hay gente que juega, gente que juega menos, gente que le gusta tus métodos. Yo al final entreno a 20 y pico y no puedo tenerlos a todos contentos. Lo que estoy orgulloso de los 11 que salía cada domingo, de la preparación de cada semana, de cada partido, de su condición física, de su unión dentro del margen que sé que había. Y mientras que no suban el nivel en ese aspecto de que sean un equipo sólido y con hambre, va a estar muy complicado salir de este pozo. Si no suben el nivel sólido y con hambre, no subirán. ¿Ha sido libre a la hora de trabajar? Porque antes dejaba entrever que el director deportivo le indicaba cómo jugar. Completamente libre. Como ha dicho que le obligaron a jugar en un sistema definido. Obligan las características de la plantilla, al tener cuatro delanteros, al solo tener un 10, al no tener un banda izquierda, no tener un zurdo, me obligo a acoplarme a esos jugadores. Me obligan por la confección de la plantilla, ni más ni menos. ¿Le aconsejaron desde la dirección deportiva para tomar decisiones? Cada entrenamiento, cada partido, antes, después, con mi analista, con Sergio, con Jorge... Hablamos de fútbol, somos gente de fútbol, se habla de fútbol, las decisiones las tomo yo. ¿Se arrepiente de que algún jugador no se marchase en el mercado invernal? Me arrepiento porque no sé la economía que tiene el equipo. Me dedico a entrenar, me dedicaba a torear lo que tengo. Sí sé que hay jugadores en el mercado por ahí que uno va pidiendo, pero creo que económicamente no hemos podido pelear con muchos. A pesar de ser el Elche, a pesar de tener un presupuesto como el que tenemos, no podíamos llegar a jugadores que se han ido a la Extremadura, al Mallorca, etcétera, etcétera. No sé cómo va la economía, entonces yo sé lo que supone despedir a uno y contratar a otro. Creo que todo el mundo quiere la mejor plantilla, los mejores jugadores, y yo a partir de lo que tenemos, pues trato de sacarle el mayor rendimiento posible y creo que en gran medida lo hemos conseguido. En el órdago que lanzó ayer a los futbolistas, que le salió mal, dijo que convencían al presidente o al director deportivo de que lo mejor era echarle, que él no tenía ningún problema, que iba a perdonar las cantidades, es decir, a cobrar hasta ayer. ¿Esto es así? El club sabe lo que pienso en ese aspecto y tenemos que hablarlo, pero... Yo le dije a los jugadores que si estaban de acuerdo que yo me fuera, que quería cobrar hasta el día de mi marcha. No vine aquí por dinero, vine a cumplir un sueño, a subir a este equipo a segunda división. Íbamos en camino, pero necesitábamos algo más. Entonces, si los jugadores prefiero irme así, que dentro de cuatro jornadas, cuando estemos fuera de playoff, cuando el equipo se rompa, se vea un equipo roto, cuando demos mala imagen, prefiero ahora. O dan el salto ese, o si no, que venga otro... y que le saque el salto ese que quizá yo no he podido sacarlo. Pero los números están ahí. Solo Lleida en los 7 últimos partidos ha hecho más puntos que nosotros. Ha hecho más puntos que el que va primero. Entonces, a partir de ahí, pues que cada uno saque sus conclusiones. Y de eso se trata, de que cada uno de vosotros saquéis las vuestras. Ya con la última pregunta. ¿Qué le dice a la afición? Que juntos somos más fuertes. Que juntos podemos conseguirlo. Estamos esperando a llegar el día de los playoffs y a meter aquí 25.000 personas y que parece que ahí todo el mundo, los jugadores se van a poner el traje de Superman, que van a volar y creo que eso no es así. Creo que tenemos que unirnos desde ya, poco a poco, cada domingo, dándole importancia a los 3 puntos. Van a pasar por aquí todos los rivales directos. El equipo tiene que hacerse fuerte en casa, ya está encaminado. El playoff sería una catástrofe no llegar, pero hay que llegar de una manera en condiciones, con los jugadores y con la afición. Esas son las respuestas íntegras. No hemos querido saltarnos ni una coma. Insisto, cada uno ya, vosotros sois ya mayorcitos y podéis sacar vuestras propias conclusiones. A mí lo que me ha parecido es una rueda de prensa sincera. Otra cosa es que esa es su verdad. Seguramente si le preguntas a algún futbolista a lo mejor discrepa. Pero me ha parecido, no ha titubeado en ninguna respuesta, no tenía ninguna línea ni ninguna carta preparada. Desde el principio nos ha dicho preguntarme, que yo respondo a todo. Y cuando uno entra así, a cara descubierta, normalmente suele ser bastante sincero. Otra cosa es que puede estar más o menos de acuerdo en algunos de los datos que ha dado, o de su filosofía o su visión. Esto ya es cuestión profesional. Pero lo que está claro es que el órdago ahora es de los futbolistas. El foco está en los jugadores. Ya van dos entrenadores, vamos por el tercero. Y el equipo sigue sin arrancar. ¿Es que no hay más leña que la que arde? Si no hay más, las miradas tienen que ir, lógicamente, al director deportivo que vendió la mejor plantilla de Segunda B. O si, como la gran mayoría piensan, sí que hay algo más o mucho más, ya el foco únicamente hay que dirigirlo a los futbolistas. Porque el entrenador ha sido muy duro y crítico con los jugadores. Los ha acusado de falta de actitud, de hambre, de compromiso, de que así les alcanza como mucho para el playoff, pero no para ascender. Veremos cuál es la respuesta de los futbolistas. Veremos si finalmente viene Pacheta, que el club todavía no lo ha confirmado. Imagino que no lo hará hasta que no se firme el finiquito con Josico. Pero como veis, por desgracia más que por suerte, en este club no tenemos ni un momento en el que aburrirnos. Mañana más y seguro que mejor. Mil gracias por estar ahí. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.